Señores y señores, bienvenidos a este episodio 212 de Nivel Escondido. Este que le habla es Smash 188. Y en la tarde de hoy me acompaña el señor de los señores, el señor Alex Nature. Creo que mano, pues, ¿qué te puedo decir? Regular, estoy pasando por una pequeña monga. Me encanta, porque yo salgo el miércoles para Orlando, para los Extra Life United, y decide el ambiente atacarme con un catarro chévere. O sea que, yeah, mi ánimo está por las nubes. Así que si me escuchas un poquito como medio, ¿verdad?, medio raro, pues ya saben que el Nation está enfermito, pero enfermito de condición, no de otra cosa, ¿ok? Yeah. Bueno, estamos grabando sábado, 18 de marzo, y el día de ayer Puerto Rico le ganó a Estados Unidos para así pasar a la última ronda, ¿verdad?, a las semifinales del World Baseball Classic. El Puerto Rico sigue invicto, no sé qué pueda suceder hoy, ya el juego está a punto de comenzar, así que se supone que ganemos, no sé, porque se supone que el juego de hoy Puerto Rico, pues, ya va a pasar y Venezuela ya no pasa. Exacto, es simbólico. Así que es simbólico para ambos. No sé si Venezuela quiera venir a entonces a matar para hacer daño, pero exacto. No sé. Bueno, Venezuela podría vestirse de el único equipo que le pudiera quitar el invicto a Puerto Rico. Podrían vestirse, exacto, de ladrones. Sí. Pero es difícil porque ahora mismo Venezuela ya desactivaron a Miguel Cabrera. Desactivaron creo que como a otros dos jugadores que estaban lastimados, no los van a usar hoy, so que yo imagino que van a jugar con reserva, y no te creas, Puerto Rico yo me imagino que también en un juego como esta noche no juega con Yadier Molina, van a poner a Kenny Vargas a jugar primera, Mike Avilés me imagino que lo pondrán a jugar en los files, Kike Hernández estará de starter, uh-huh. Así que la guerrilla, la guerrillita. Pero sí, no, pero estamos haciendo buen papel. Sí, no, lo importante era ganarle a República Dominicana y a Estados Unidos. Y la misión se logró. Pues, ahí está su ¿cómo se dice? Está el debate. Hubo jugadas ahí dudosas. Pero, gente, esto es pelota. Pelota es cuestión de suerte. O sea, usted cuando va a un juego de pelota, usted va 50-50. O sea, 50% de maña y 50% de suerte. O sea, y que pues, que las estrellas lo favorezcan a usted en ciertas jugadas que los árbitros canten. No hay replay. En estas primeras rondas no hay beneficio de replay. Eso ha beneficiado a algunos equipos, ha fastidiado a otros. En alguna que otra jugada, pues ha beneficiado un poquito a Puerto Rico, también beneficia a República Dominicana en su momento dado. Y a otros equipos. Que la gente está lloriqueando, que si los árbitros. Mire, compadre, usted juega ahí, bate. Si usted tuvo una oportunidad. La gente está quejando del último out ese que Brandon Crawford fue out en tercera, obviamente. Sí. Pero tienes que contar todas las que el árbitro cantó como strike. También. Así que y viene desde el juego de República Dominicana, que era el mismo persona, estaba ahí atrás, así que. Sí. No, ha tenido su controversia este clásico. Estaba leyendo ahorita esta mañana en el periódico que también la cuestión esta de las celebraciones por la jugada, que las han llevado bien over the top. Tú sabes, como que pues yo digo, pues, pero es que esta es la única vez que estos jugadores pueden jugar así todos juntos. O sea, déjenlos que celebren y vacilen, porque esto no se va a dar hasta los próximos 4 años. So que, yeah, dice de eso. O sea, dejen que celebren, dejen que se disfruten las victorias, las jugadas. Y tengo que agregar, antes de terminar, que Puerto Rico ha sido el equipo de las jugadas más espectaculares en este Clásico Mundial de Béisbol, ¿saben? Han hecho unas jugadas defensivas espectaculares, ¿saben? Y jugadores que no están jugando en sus posiciones naturales y han lucido como unos caballos. Se Correa, de aquí ahora Correa juega tercera, mano. Diablo, sí, mano, demasiado. Pero está difícil porque la tercera de los Astros creo que es Altuve y no creo que lo vayan a mover. No, él se queda cómodo en su shortstop, pero que ha lucido bien, o sea, que ha lucido súper bien esa tercera base. So, yeah, pero nada, regresamos entonces a nuestra programación regular. Yeah, vamos entonces a pasar rápidamente a las noticias, pero antes, ¿sabes a qué película pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos a pasar para las noticias y Alex. Pues arrancamos, gente. Bueno, y hace ya una semana atrás se estuvo revelando, o se lleva ya dando más información sobre la próxima expansión o el próximo contenido, no se le va a llamar expansión como tal, próximo contenido que va a estar llegando a el juego de Destiny. Ustedes saben que ya se anunció que oficialmente este nuevo contenido se va a llamar Age of Triumph o la Era del Triunfo, ¿verdad? En el juego. Y básicamente esto de Age of Triumph es para simplemente, según los desarrolladores en Bungie, es para celebrar todos los logros que han tenido los Guardians. Guardians son los personajes del juego. Todos los logros que han tenido durante estos 4 años en el juego. Tanto los raids, las expansiones que han salido. Y esto es básicamente un momento de celebración. Si usted está familiarizado con la experiencia de Destiny en los últimos años, ustedes saben que se han añadido lo que ellos llaman como una especie de libros, los books, que usted va haciendo como diferentes misiones dentro de ese libro, y a medida que usted va haciendo todas esas misiones dentro de ese libro, va desbloqueando premios y recompensas según va subiendo de level el libro. Pues para este contenido van a tirar el libro más grande que se haya hecho desde que están tirando este concepto en los DLC, y básicamente este libro va a recorrer todo lo que usted ha hecho en Destiny, ciertas cosas que a lo mejor ya usted hizo, pero ahora van a tener ciertos modificadores que no estaban antes. El anuncio más grande vino, y era algo que se estaba rumorando bien fuerte cuando anunciaron que viene este contenido, es de que ya oficialmente los primeros raids, los raids con los que muchos de nosotros pasamos un trabajo brutal, como por ejemplo Vault of Glass, de Taken King, de Sword of Crota, regresan otra vez. Lo único que esta vez van a regresar al nivel de luz actual, o sea, y con más dificultad que antes, y con modificadores y contenido adicional que no estuvo la primera vez. O sea, un revamping de los viejos raids con nuevas modificaciones. También ya está confirmado que regresan armas exclusivas de esos raids, vuelven otra vez al nivel de luz actual. O sea, que esas armas que usted tenía guardadas en su vault, que la guardó de recuerdo desde que hizo esos primeros raids, van a regresar y las va a poder usar al nivel que existe ahora en el juego. Otra noticia también que agradó mucho a las personas es que van a hacerle un cambio radical a la experiencia de los Nightfall. Los Nightfall son estos strikes semanales en el cual eran bien difíciles, tenían unos modificadores que hacían estas misiones sumamente fuertes. Estos Nightfall han recibido cambios durante los años. El cambio más significativo fue que le dieron a los Nightfall la habilidad de respawnear donde usted moría. Los primeros Nightfall, si usted moría a mitad de misión, o inclusive si su Fireteam moría en el boss, usted tenía que empezar de nuevo el Nightfall. Eso lo quitaron hace como 2 años, si no me equivoco. Y además de eso, pues van a modificar, van a añadirle nuevos modificadores, nuevas recompensas al Nightfall para hacerlo más, ¿verdad? Más fun, más divertido para los jugadores. Pero la adición más significativa, que fue la que tuvo a todo el mundo hablando, es el hecho del modificador denominado Daybreak. ¿Y qué es el Daybreak? El Daybreak va a estar disponible una vez por mes, y esto lo que hace es que en el Nightfall todos sus supers, todos sus ataques de melee y todas sus granadas suben exageradamente a un rate súper rápido, haciendo que Nightfall sea una experiencia más divertida, por llamarlo así. Es como si cogieran el modo de Mayhem en el multiplayer y lo pusieran en el Nightfall. Además de esto, pues modificadores nuevos, van a haber nuevas misiones, y entre ellas también regresa la prisión de los Elders, vuelve otra vez con el level de luz actual, o sea que ahora Prison of Elders va a tener endgame, o sea, usted va a poder regresar a la prisión de los Elders, porque eso estaba completamente abandonado, no le habían hecho ningún tipo de update ni nada, pues ahora usted va a poder regresar a la prisión, que es una de las actividades más chéveres que tiene el juego. Qué bueno que la retocaron otra vez para este DLC. Así que además de eso, pues no se dio información de que si va a subir el nivel de luz, se mantiene en 400, y nada, básicamente esta expansión es, como les dije, para revivir todo lo que usted hizo. Inclusive hay unas cuantas misiones en el libro que los van a llevar a usted prácticamente desde los comienzos del juego hasta donde el juego está ahora, pero obviamente con modificadores y adaptaciones nuevas al nuevo nivel de luz, o sea que tiene que estar preparado, porque seguro estas misiones van a estar fuertes. Eso sí, desafortunadamente este va a ser el último contenido descargable para Destiny. Ya con esto cierran el capítulo de lo que es el juego de Destiny, hasta que eventualmente en el fall, ¿verdad?, en el otoño, oficialmente salga Destiny 2, que todos saben que está anunciado para este año. O sea, Destiny 2 ya es una realidad, viene este año, así que ya esto es lo último que va a estar saliendo para Destiny. Esto va a estar saliendo el marzo 28 y esto no tiene ningún tipo de costo, esto es completamente gratis, ¿verdad? Esto va a bajar como una actualización para el juego, así que dejen su consola en standby porque de seguro esto va a venir pesadito, va a ocupar un par de gigas de su memoria, así que estén bien pendientes a eso. Y otra cosa antes de terminar que no mencioné es que viene la famosa llama azul. La famosa flamita azul, eso era cuando usted hacía los primeros Nightfall, cuando el juego empezó. Si usted pasaba el Nightfall, su personaje en los espacios sociales, tenía como que un fuego azul en su casco. Pues eso es lo que hacía que te daba double XP en las misiones y los strikes y todo. Pues gente, ahora eso vuelve otra vez. Bungie incluyó el famoso Blue Flame, que va a tener un efecto significativo en todo lo que usted haga durante esa semana una vez usted complete el Nightfall. Así que ya son de las cositas que les puedo verdad decir por encima. Yo que soy jugador de Destiny estoy bien emocionado con esto. So, verán por ahí una vez más visitando el juego antes que eventualmente le digamos bye bye Destiny y que por ahí venga el 2. En la próxima noticia tenemos por aquí que en estos días el CEO y cofundador de Telltale Games renunció. Wow. Kevin Brunner fue el CEO de Telltale desde enero de 2015. Ahora Dan Connors, quien también es cofundador de la compañía, será el nuevo CEO. Básicamente la razón de Kevin Brunner dio para que se fue era que era momento de moverse a cosas nuevas y que era tiempo para que otra persona llevara a la compañía al próximo nivel. Así que, yeah. ¿Al nivel escondido? Vamos a ver. ¿Hacer un Telltale 15 nivel escondido? Uy, esa es buena. Ya imagino que es que ya el tipo pues ya tiene sus par de pesitos y ya a lo mejor ya quiere moverse a otras cositas. Así que, yeah, está bueno. Esos jueguitos, yo no he jugado muchos de Telltale, pero la mayoría son buenos. Yo he escuchado mucho que el de Borderlands fue buenísimo. Ha tenido buenos reviews. So, yeah. Y los de... de Walking Dead también. Ah, fíjate, yo que estaba bien emocionado con el de Batman y no lo he conseguido. Yo tampoco. Y me dicen que es buenísimo. Yo vi un stream de ese juego y vi un cliffhanger, como le decimos, que me dejó como que, ¿what? La historia es bien, pero que bien profunda de esa serie de Batman de Telltale. Así que, ya, pues le deseamos el mayor de los éxitos aquí a Kevin Brunner. Bueno, pues continúa por aquí, gente. Nuestra próxima noticia es que el desarrollador de Kerbal Space Program estuvo anunciando que el juego estará recibiendo contenido adicional en el formato de expansión. La expansión llevará de nombre Making History. La misma va a estar compuesta, ¿verdad?, en dos tipos de contenido adicional. Entre ellas está el Mission Builder, que esto van a ser unas herramientas que van a permitirle a los jugadores crear y compartir sus propias misiones. Y el otro sería el History Pack, que permitirá a jugadores disfrutar de misiones pre-realizadas o prehechas que van a estar recreando misiones espaciales de la vida real, o sea, misiones espaciales verídicas que pasaron en la historia, ¿verdad?, de la conquista espacial, tanto de, ¿verdad?, de americanas como rusas. Con esta expansión se añadirán nuevas piezas al juego, incluyendo tanques de combustible, adaptadores, cápsulas de comando y más, todas inspiradas en los programas espaciales americanos y rusos. La fecha de llegada del precio será anunciada próximamente. Squad, ¿verdad?, que es los detrás de este juego, confirmó que estarán honrando la promesa que ellos hicieron para allá para abril del 2013, en donde decía que todas las actualizaciones y las expansiones, incluyendo esta, ¿verdad?, serán gratis para las personas que compraron el juego antes del final de ese mes. Parece que eso era una campaña que tenían cuando el juego estaba en early access. Las personas que lo compraran pues le iban a dar ese perk, so ya, yeah, verifiquen, ¿verdad? Yo imagino que después van a anunciar cómo verificar si usted cualifica, a menos que será registrándose o algo así, pero ya, esto suena cool para los fanáticos de Kerbal Space Program. Eso así. Bueno, la próxima noticia que tenemos por aquí es que Horizon Zero Dawn vendió más de 2.6 millones de copias en las primeras dos semanas. Esto es el launch más grande de Guerrilla Games, que son los que ha hecho la Killzone. Y en comparación, para que vean esto, Uncharted 4, que es un IP ya reconocido, uh-huh, logró la venta de 2.7 millones de unidades en la primera semana. Así que nada mal para hacer un IP original, ¿verdad? Una, pues, o sea, de una compañía que no se hacía juegos open world, que lo que sabían era hacer first person. Uh-huh. Así que está bueno eso. Está cangri. Sí, el juego está bueno. Yo he seguido, me sorprende, porque gente, ustedes me conocen, que yo compro juegos y los dejo en el shelf. A veces he puesto con plástico. Match y yo estamos reconociendo que, o sea, Match siempre ha reconocido que él es un comprador impulsivo. Yo estoy cayendo en ese grupo y necesito rehab. De Match no puedo pedir consejo porque al contrario, Match me va a decir, papi, tú sigue, déjate llevar con el flow. Pero me sorprende que adquirió un juego reciente, nuevo, y lo está jugando. Porque de verdad que el juego te atrapa, obviamente un juego que visualmente se ve bonito, las mecánicas pues son bastante parecidas a ciertos juegos que hemos experimentado como Rise of the Tomb Raider, más o menos en la cuestión de la arco y flecha, los bonfires, el crafting, está la cacería que me han dicho que se parece mucho a la de Far Cry Primal. Yo no he jugado Far Cry Primal ni Far Cry 4, pero me dicen que es casi más o menos igual. So que nada, ellos lo que hicieron fue que cogieron como que lo mejor de estos jueguitos que a la gente le gusta mucho y los metieron en este concepto y le funcionó, ahí está, o sea, unas ventas récords. Me estaban diciendo que, no sé si es verdad, pero me mandaron un artículo de ProLegimas que el título, no entré en el artículo como tal, pero por lo menos el título de por sí decía que ya Horizon había vendido más copias que Breath of the Wild. Vuelvo y repito, yo solamente leí el título, tengo que leer el artículo a ver si eso es verdad o no, pero no lo dudo porque hay mucha gente que compró el Switch y no necesariamente compró Breath of the Wild, porque a lo mejor no tiene los chavos ahora, los compran más adelante, y cositas así. Pero, hay que ver si es verdad, pero como que el juego vendió súper bien. Así que, bueno, y para ya terminar nuestra sección de noticias, tenemos por aquí que en Australia le negaron una clasificación al juego de Outlast 2, lo que significa que el juego no podrá salir en la región. ¡Wow! La razón de esto es en una escena en específico del juego. La agencia de gobierno de Australia, que trabaja con esto, expresó que cualquier juego que describa, exprese o que de alguna manera tenga que ver con sexo, abuso de drogas o adicción, violencia presentada de manera grotesca y repugnante, que ofenda los estándares de la moralidad y decencia de adultos razonables, no se deberán clasificar. ¡Holy crap! La escena tiene que ver con violencia sexual, y si los desarrolladores cambian esta escena o la censuran de alguna manera u otra, la agencia podría evaluar nuevamente el juego para que pase con el rating más alto de Australia, que es R18+. Este juego va a estar saliendo al mercado el 25 de abril, y yo puedo adelantar desde ahora que Australia, bye bye, se quedaron sin hablas, porque de seguro no lo van a cambiar. Y no es la primera vez que sanciona un juego. El caso más reciente lo es South Park The Stick of Truth, que tiene una escena que es de aborto, y entonces básicamente lo que ellos hicieron es que durante esa escena, ¿verdad?, o durante ese cutscene que pasaba también, le pusieron una pantalla que dice, esto ha sido censurado por el gobierno australiano, que es entre los otros. Ellos lo hicieron de manera cómica. También lo hicieron para el juego de Fallout 3. En Fallout 3, antes de el objeto de tu cura, como el item para tu curarte, en el lore de Fallout, el item para tu curarte se llamaba Morphine. Ahora se llama MedX. Bueno, entonces, en Australia lo censuraron porque promovía el uso como que de Morphine, porque decía como que era bueno, porque te curaba. Y entonces, pues, los desarrolladores de Fallout tuvieron que cambiar entonces a que se llamaba MedX, y de una vez lo utilizaron y lo cambiaron para todas las versiones. Increíble, qué increíble. Pero esto de Outlast, lamentablemente creo que esto no va a proceder, a menos que hagan eso. Pero es que esa es la temática de los juegos de Outlast, o sea, violencia grotesca fuerte, porque eso es lo que caracteriza estos juegos. Y para eso está el rating. O sea, si usted entiende que no, pues no. Así que lamentablemente, si los jugadores de Australia quieren este juego, van a tener que alguien desde Estados Unidos mandarle una copia y que su PlayStation 4 no tenga region lock, y entonces lo puede jugar. De lo contrario, bye bye. RIP. Bueno, con esto terminamos la sección de noticias, así que vamos a ver para la próxima sección. El Tato Kick de la semana. 21 de marzo de 2006 se envía el primer tweet. El tweet es enviado por Jack Dorsey y decía, "Just setting up my Twitter." Esta es tremenda herramienta, ¿verdad? Que se utilizó mucho para lo que era noticia al principio. Cuando se censuraban un país, ¿verdad? Y pues salían muchas noticias. No me acuerdo ahora muy bien qué país era, pero sé que era del Medio Oriente, que censuraron las noticias allá, y entonces estaba pasando un tipo de guerra civil. Entonces, gracias a Twitter, pues se sabía todo lo que estaba pasando adentro. Así que, pero ahora se utiliza, ¿verdad?, para muchas más cosas, como tal, una de las redes sociales que arrancó bien rápido de momento, y entiendo que ha mermado ahora, porque han salido tantas ahora que... Sí, que imagínate. Sí, pero sí, una herramienta bastante buena para comunicar como que noticias y cosas así. Sí. Básicamente, Twitter, desde su comienzo a lo que es ahora, prácticamente Twitter es un... Se puede decir que es un Facebook en 140 caracteres. O sea, que por Twitter usted se entera de tantas y tantas cosas. Pero que ya últimamente Twitter se está utilizando más como enlace para llevar personas a otros contenidos en otras plataformas. O sea, no es como que las personas se enteran de lo que pasa ahí directamente en Twitter. O sea, o te ponen un link, o es simplemente un aviso para que pases a otro lugar. Todavía yo conozco mucha gente que están todavía bastante metidos en Twitter. Yo acepto que en esos años, cuando yo abrí mi cuenta, que fue para allá como para el 2007, yo era una persona que yo era adicto a Twitter. O sea, yo era adicto a Twitter, yo no hacía nada que yo no tiraba por Twitter. Si iba a beber una botella de agua, lo ponía por Twitter, tiraba fotos por Twitter, links, por un montón de cosas. Ya de unos años para acá, yo he abandonado regular Twitter, o sea, entro, hago unos que otros posts, ¿verdad?, de nivel escondido, a veces leo mi feed. Yo lo que hago es que cuando entro, como tiene días atrasado, yo lo que hago es que voy al último tweet y ya, se chavó lo que estaba por ahí para abajo. Ni me enteré de lo que pasó. Pero sí, ha mermado mucho la actividad en cuanto a ese hype que había. Pero sí, se sigue usando. Hay muchas personas que prefieren esta red social porque le llega más directo la mensajería o el contenido que por Facebook, que obviamente no les gusta Facebook. Pero sí, se ha mantenido a través de estos años, se ha mantenido bastante sólida. So, ya, tremenda herramienta, como dijo Mash. Bueno, vamos a pasar para publicaciones de esta semana y comenzamos con los videojuegos. Y tenemos que sale Mass Effect Andromeda, que la para PlayStation 4, Xbox One y PC. También sale Rock Band VR, para el Oculus Rift. También sale Dreamfall Chapters The Longer Journey, para PlayStation 4 y Xbox One. Y también sale Mario Sports Superstars, esto para 3DS. Y además de esto, me salen muchos más juegos, ¿verdad?, de PC. Como toda la semana. En el área de Blu-ray y DVD tenemos que sale Sing, para DVD, Blu-ray, y sale también en 4K. También sale Assassin's Creed en DVD, Blu-ray y 4K. Next. También sale... Esa película está bufiada, ¿tú la viste? No la he visto, pero bueno, todo el mundo me dice que está... O sea, que es un reguero, pero está bueno. Es pues tengo que verla, la voy a ver. Es bastante entretenida, lo que pasa es que la historia es un reguero, básicamente. Okay. Sí, ya pudieron sale. Si sí. Pudieron haberla hecho mejor. Mejor. Si ya está en DVD, pues de seguro la consigo ya a 1080 por ahí. Yo no me hago responsable por los comentarios vertidos en esta sección. Y también sale Master of None Season 1, esto sale para DVD. Esta es la serie, la de Aziz Ansari, que salió para Netflix, y también lo están sacando en DVD. En el cine sale Power Rangers y Life, que esta es una película de horror, sci-fi y thriller. A mí me interesa, tiene algo parecido como si fuera de Aliens, así que... Pues tengo que chequear eso, gotta check that. Vela. Mira, y para añadir, que obviamente nosotros no lo incluimos aquí, pero para los fans de la serie de Marvel, si cuando estén escuchando este martes no se han dado la vuelta por Netflix, este viernes salió la nueva serie Iron Fist, exclusiva de Netflix. Así que exacto, así que si denle un try a la serie, yo sé que le han dado un poquito duro en cuanto a los reviews, pero gente, esta serie está hecha para los fans, para la gente que conoce, ¿verdad? Usted llega a su propia conclusión, haga su propio review, no lea reviews que hay por ahí, usted véala y nos comparte en los comentarios qué tal le estuvo Iron Fist. Yo no la he empezado a ver, porque la voy a tratar de descargar para llevármela para el vuelo y allá ver un par de episodios en el vuelo de Orlando para allá, y cuando esté por allá de noche, pues someterle. Yo vi el primer episodio, está bastante entretenida. No sé cómo. Ahí es que está el misterio primero, ahí es que una vez se sepa unas cosas, pues ya ahí es que va a mermar, ¿verdad? Lo de el querer verla o algo así. Así que yo como Luke Cage, loco, Luke Cage me tardé siglos en terminarla. Sí, porque Luke Cage empieza y después se pone como que... Tú sabes, no es que... ¿Sabes el problema? Y haciendo un paréntesis a la agenda. El problema es que la gente está esperando que todas estas series que sacan sean tipo Daredevil. Y ese es el problema, o sea, no pueden esperar estas series que sean clones o que sean exactamente de exitosas o brutales como fue Daredevil. Porque aún así, que Daredevil Season 1 y Season 2 fue tremenda serie, sí tuvo esos momentos letargos, o sea, sí tuvo esos momentos que como que se puso lenta. Claro, la ventaja que tenía Daredevil es que cuando agarraba la acción, la agarraba fuerte, o sea, la agarraba duro, y eso es lo que mantenía, sí, durísimo, papi, y eso es lo que mantenía uno emocionado de seguirla viendo, tú sabes. Yo le di duro a Daredevil 2, man, y al Season 1. Así que no hagan esa comparativa. Ah, pero es que Daredevil. No. Esto es un personaje completamente nuevo. Si es de ese universo, sí va a ser parte de los Defenders que sale este año. Pero open mind, guys. Denle un chance a la serie. Yeah. Bueno, y con esto, ¿verdad? Terminamos las publicaciones. Así que vamos a pasar para el tema de la semana. Pero antes, ¿supieron a cuál película pertenecía a la melodía? Y la pertenecía a la película de Cloud Atlas. Tremenda película. ¿Lo viste? Sí, mano. La película está exagerada. Esa película está pasada. O sea, una de mis películas favoritas en cuestión, ¿verdad? De la trama, la cinematografía, el tema. De verdad que tienes que verla con calma porque te puedes perder fácil. Sí. Es como cuatro historias que están interconectadas de una forma u otra, pasando en diferentes tiempos en el mundo. Uh-huh. Ya sea desde el principio, ¿verdad? Desde el pasado hasta mucho más en el futuro. Uh-huh. Así que ya sale Tom Hanks, sale Halle Berry, sale Hugo Weaving, también sale un par de gente, ¿verdad? Que las historias se entreconectan por un sentimiento en común, pero tienen que verla. Exacto. Tienen tremenda película. A mí me encantó. Ya la vi en Fine Arts cuando vino. Y yo salí de esa película y yo salí encantado. Yo la compré. Es un peliculón, Que es de estas películas que, ay, otra película más de sci-fi. Pero entonces, cuando tú te sientas y como que, ahora yo entiendo. Yo pensé que yo era el único que había visto esta película, por lo menos de nosotros, así que... Sí, yo la vi, a mí me encantó, buenísima. Tremendo título. Gente, dense un chance, búsquenla por ahí. Yo no creo que esté para servicio de streaming, yo no creo. Pero nada. Bueno, debe estar en 1080p por ahí. Sí, busquen en 1080p por ahí, o si no, alquílenla. Yo creo que Amazon debe tenerla disponible para alquilar digitalmente, o para comprarla digitalmente, pero es una película buenísima, de las muy buenas. Yeah. Bueno, vamos para el tema de esta semana. Este tema, ¿verdad? Yo creo que va a ser un poco más diferente a lo que hemos tocado. Casi siempre tocamos temas sobre que son de gaming y cosas así. Este tema, de alguna forma u otra, ¿verdad?, está relacionado a gaming. Pero vamos a hablar sobre herramientas para aprender a programar, ¿no?, a desarrollar aplicaciones. Como la mayoría de ustedes saben, yo soy programador. Ya llevo varios años de experiencia en esto y pues conozco varias plataformas y lenguajes de programación, así que vamos a empezar por ahí. Así que primero, ¿cuáles plataformas son las que puedes desarrollar sin tener que pagar? Puedes desarrollar para Android, para todos los teléfonos Android, tabletas y todo esto. Ahora puedes desarrollar para iOS, todo lo que tiene que ver con iPhone, porque iPad. Antes no. Para iPhone, iPad, TVOS, etcétera, etcétera. También puedes desarrollar para Windows Phone, puedes desarrollar aplicaciones desktop, o sea, para, ya sea para Windows, utilizando varios lenguajes de programación. También puedes trabajar páginas web también con diferentes lenguajes de programación. Y puedes desarrollar juegos, ya sea para Android, iOS, Windows Phone, Windows, Mac, PS4, Xbox One, etcétera, etcétera, etcétera. Cabe destacar que puedes desarrollarlos para tú publicarlos en los markets, ¿verdad? Ya sea por lo menos en Android o en iOS. Para tú publicarlos en el marketplace, tú tienes que tener la suscripción pagada. Porque eso incluye, eso te registra como desarrollador, y entonces eso pasa, tu aplicación pasa por un proceso donde lo primero la evalúan, chequean que no tenga errores, y así la suben, ¿verdad? Y entonces pues ahí pues que puedes ganar revenues, ya sea por ads o por estar vendiéndola. Así que necesitas tener la versión pagada, o sea, para poder subirlos a venderla. Eso incluye también los juegos y todo eso. Los programas para desarrollar que puedes obtener gratis. Para desarrollar Android, puedes bajar Android Studio, esto es de Google como tal. Esa es la versión oficial para desarrollar en Android. También puedes bajar Eclipse y bajar el addon de Android. Puedes bajar NetBeans y bajar el addon de Android. Para estos tres, ¿verdad? Para desarrollar en estos tres ID o programas, se utiliza Java. Java es un lenguaje de programación que es open source. También puedes utilizar Visual Studio Community Edition, que también es gratis, y bajarle el Android plugin. En este caso se programa con C#, que esto era un lenguaje de programación que es muy parecido a Java y era perteneciente a Microsoft, pero hace poco se convirtió open source, así que C# lo puedes utilizar también para desarrollar. Para desarrollar en iOS, pues se utiliza el Xcode, que esta es la herramienta nativa para desarrollar en el iPhone, ¿verdad? O ya sea en el iOS, y se utiliza el lenguaje de programación Swift o Objective-C. El lenguaje de Swift es el más sencillo para aprender. Objective-C fue el primer lenguaje que utilizaba para desarrollar en iOS. Es bastante complicado. Viene de la DC, como que es derivado de C. Y para dar un poquito de background, estos lenguajes, los nuevos, ¿verdad? Los lenguajes más nuevos, como lo que es Java, C#, Swift, son object oriented, lo que significa que tú puedes desarrollar como que objetos, ¿sabes? Como que yo tengo un objeto que es carro, y tengo los atributos, que son las puertas, cuántas gomas tiene y todo esto, pues. Estos programas, pues, permiten hacer eso, como que tenerlo todo encapsulado en un área. Objective-C, no era eso, no era de objeto. Objective-C, pues tenía que ver con muchas variables y todo esto, pero crearon Objective-C tratando de hacer un lenguaje que sea object-oriented. Eso es medio complicado. También puedes utilizar el Visual Studio Community Edition bajando el iOS plugin, pero también utiliza C#. Para Windows Phone, puedes utilizar, o necesitas utilizar el Visual Studio Community Edition. Primero, Visual Studio Community Edition, estoy diciendo que es Community Edition porque es el gratis que está. Hay Visual Studio, Enterprise, Professional. Si eres estudiante y tu universidad tiene lo que se llama el Academic Alliance y todo eso, pues puedes conseguir los Visual Studio que no es Community Edition. Puedes conseguir el Visual Studio que es Professional o Enterprise, etcétera, etcétera, etcétera. Para desarrollar en desktop y web, puedes utilizar Eclipse y NetBeans. Esto es para utilizar el Java. También puedo utilizar el Visual Studio Community Edition. Esto es utiliza .NET. Esto es C#, C++, Visual Basic. Entiendo que Alex cogió un curso de Visual Basic, ¿verdad? Sí, mano. Yo llegué a coger un cursito de Visual Basic. Me sorprende que todavía Visual Basic es un lenguaje que se utiliza en esta era. Sí, todavía se utiliza. A mí me gustó mucho Visual Basic. Yo lo encontré bastante sencillo. Y me encantaba programar para Visual Basic. C++, tengo entendido, no llegué a coger esa clase, pero tengo entendido que C++ era como que el dolor de cabeza de mucha gente. Sí, lo que pasa es que C++, como te lo enseñan, es un lenguaje que también viene de C, ¿verdad? pero es como que es un lenguaje más técnico y es un lenguaje donde como que es una base que tú deberías aprender para entender todos los demás lenguajes de programación. Porque yo primero aprendí C++, que fue lo que me enseñaron en la universidad, también me enseñaron pues Java, etc., y otras cosas más. Pero como que C++ es una tremenda base para tú aprender y expandirte después. También puedes aprenderlo con Visual Basic o C#. Pero en el caso de Visual Basic no se parece tanto a C#. O sea, Visual Basic tiene una nomenclatura diferente que no se parece tanto a lo que es C# y Java. C# y Java se parecen muchísimo. Así que, en mi opinión, pues, deberías como que comenzar con C# o Java. Anyway, pasando a desarrollar para... también en web puedes utilizar PHP, que eso también es como un scripting language que también utilizan mucho. En juegos, para desarrollar juegos, puedes utilizar el Visual Studio Community Edition con el Unity plugin. Unity es un engine que se utiliza para desarrollar para diferentes plataformas. Hay muchos juegos que tú abres, ¿verdad? O en el intro dice Powered by Unity o sale el logo de Unity. Entonces, que utilizaron el programa de Unity. También, cabe destacar también que para Unity tú puedes desarrollarlo gratis. Pero para entonces exportarlos a PS4, a Xbox One, esas cosas, pues eso sí vale dinero. También para tú llevar un juego de Unity a venderlo, o sea, como que hacerlo a vender, también necesitas tener una cuenta de Unity donde sea pagando. O sea, tú puedes desarrollarlo gratis, puedes desarrollarlo para ti, puedes crear el juego para ti, dárselo a un pana, a otro pana, o sea, como que para que lo juegue, pero para venderlo necesitas tener la licencia como tal. También puedes utilizar el programa de Unity solo, sin tener que utilizar el de Visual Studio. El Visual Studio, el Unity, pues utiliza para compilar el C#, utiliza el Mono, que es un compilador, ¿verdad?, para leer C#. En Unity, pues para programar, utilizas C#, utilizas JavaScript y utilizas Vue, creo que es el otro que utiliza. So que mi recomendación, háganlo con JavaScript, es un lenguaje bastante fácil de catch up. Así que, además de esto, ya tienes la herramienta, ya como decidiste en qué plataforma quieres programar, tienes la herramienta, ¿verdad?, para comenzar a programar, pero necesitas saber, o sea, necesitas aprender cómo programarlo. Así que hay varias cosas que son gratuitas. Hay una página que se llama www.tutorialspoint.com. Ahí hay tutoriales para un sinnúmero de cosas. Y te los va dando estructuradamente desde el principio, como que desde el principio a fin. Y desde lo más sencillo hasta lo más difícil, empiezan como que qué es una variable, cómo declaras una variable, la lógica de los if statements, las condiciones, los loops y todo esto. Así que es muy bueno. Cuando estés programando ya y te salgan errores, muchos de estos errores los puedes copiar en Google y te van a abrir una página, casi todos los resultados van a ser de una página que se llama stackoverflow.com. Es una página de preguntas, como un blog de preguntas de programación. Es muy buena, es controlada por la comunidad, así que pues te busca los errores que tengas y lo más probable es que te aparezca una página así. Si te salen errores, no pierdas la cabeza, búscalo por Google, ya alguien lo más probable pasó por ese mismo problema que tú estás pasando y ya alguien consiguió la solución. Eso es lo bueno del internet. Uh-huh. Hay otra opción que es pagando, que se llama udemy.com. En los cursos están entre $10 a $20. Pero estos cursos te incluyen, son con videos y ejemplos. Y muchas veces incluye la ayuda del creador del curso, o sea, del profesor del curso. Una vez lo termina, pues te dan como un certificadito. Pero en verdad no hace, como que no tiene valor. Anyway, solamente valor para ti de que tú completaste ese cursito y aprendiste, ¿verdad?, como tal, lo que es esa programación. Yo ahí he comprado, ¿verdad?, varios cursos, como son los de Swift para iOS, he comprado uno que otro que para acordarme de como que refrescar la mente de unas cosas de programación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que puedes utilizar eso. El internet es tremenda ayuda. También, si quieres como que no tienes nada que... O sea, si no, por ahora no quieres bajar esto, pero quieres ver cómo es esto, en Twitch, ¿verdad? Para la parte de gamers, en Twitch hay una parte que se llama Creative, la que es la área creativa, y si te pones a buscar, hay gente programando juegos ahí, utilizando Unity, utilizando Visual Studio, y ellos van hablando sobre lo que están haciendo, qué rol está pasando, qué es lo que van a hacer próximo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que puedes utilizar eso para ver cómo, ¿verdad? Cómo es esto. Una cosa buena de saber programación, o por lo menos saber la lógica o qué conlleva poder hacer un juego, es que puedes apreciar más los juegos de video, en mi opinión. O sea, pues tú, si tú te pones a pensar la cantidad de decisiones que el juego está haciendo por tú solamente moverte para el lado. Está haciendo sin número de las decisiones, igual si estás disparando, tú sabes la cantidad de sin número de operaciones y decisiones que eso está haciendo. Así que si sabes programar y entiendes los conceptos de programación, pues puedes apreciar un poco más esto. Así que esto es lo que les puedo dar por ahora. Esto es un resumen bien sencillo de lo que puedes utilizar para aprender a programar. Hay varios de nosotros, ¿verdad?, que en la comunidad también está Jotaino, que también es programador, está Nicole, que también es programadora. Mayri. Mayri también es programadora, así que puede hacerle preguntas a cualquiera de nosotros. Esa es la que hay. Así que ya le sabe un poquito también. Sí, mira, por fin, gente, miren, yo voy a hacer un paréntesis en el tema. Gente, por fin se le dio a Mash hacer el tema de la semana de programación. Ustedes no saben los años, o sea, nosotros tenemos ya, vamos para 4 años grabando el podcast, y Mash a veces cuando tenemos el concepto del tema de la semana, Mash por fastidiar cuando estamos planificando, pues podemos hablar de programación, y nosotros como que le pichábamos, como que, pero es que, o sea, pues por fin, gente, por fin, alaba lo que vive, gracias Zeus, se le dio a Mash el tema de la semana de programación. Pero está interesante, como dijo Mash, hay muchas personas que estudian computadoras que de una que otra manera pasan por alguna clase de programación o de lenguaje, y son conocimientos que desafortunadamente a veces pasa que si usted no practica o usted no está trabajando en esto, desafortunadamente estos conocimientos se pierden. Entonces tiene que uno regresar otra vez a back to the basics, a empezar a leer manuales, empezar a buscar, como dijo Mash, streams de Creative en Twitch, ver cositas o hablar con otras personas que están más frescos en el ambiente y que te pueden como que refrescar la mente. Sí, me acuerdo de ahora cómo hacer esto, porque por lo menos de las personas cercanas que tengo, que está Mash, está Cotaino, ¿verdad?, que están día a día dándole duro ahí a lo que es desarrollando y haciendo aplicaciones, hay ciertas cosas que a veces son fáciles, pero hay veces que cuando hay troubleshoot, chacho, ni el diablo encuentra esos errores. O sea, y ahí es que entonces yo digo que los programadores se ganan los chavos. Ejemplo de esto, ¿verdad?, y le mando un abrazo bien grande a mi panita Cotaino. Él nos estuvo compartiendo ayer viernes. Él estuvo de jueves a viernes en su trabajo. O sea, él pernoctó en su trabajo. Él salió el viernes, creo que fue como a las 9 o 10 de la mañana, desde el día anterior. Porque un proyecto que ellos estaban haciendo, lamentablemente pasó algo y tuvieron que quedarse toda la noche hasta solucionar el problema al cliente. O sea, así es este mundo de la programación, de crear aplicaciones, de crear programas. Es un campo bien interesante, bien retante, pero demanda, y depende del proyecto que usted está haciendo, exige mucho de la persona que está ahí detrás de ese teclado, detrás de esas pantallas, bregando ahí, buscando hasta dar con estos problemas. Y Mash, pues, puede ser, ¿verdad?, puede darme fe de lo que estoy diciendo, que cuando estas cosas pasan y pasan feas. Todo así. Sí. Pero a mí lo que me gusta de la programación, ¿verdad?, o desarrollar aplicaciones, que tú estás creando algo que eventualmente alguien va a utilizar, y ¿verdad?, o varias personas lo van a utilizar, y tú sientes que creaste algo para que otras para facilitarle la vida a otras personas. Uh-huh. Así que como que eso yo entiendo como que es la satisfacción que yo tengo de que hice algo y alguien lo está usando, ¿sabes? Es como todo, o sea, está el que desarrolla, obviamente, para hacer esto su carrera, ¿verdad? Su trabajo, ¿verdad? Que crea cosas, ¿verdad? Buscando, obviamente, la compensación monetaria. Hay, como dice Marley, personas que hacen aplicaciones que son para ayudar a las personas que, obviamente, no cobran nada, algunas son gratis y cositas así. O sea, todo depende, ¿verdad? El acercamiento que el programador, el desarrollador vaya a hacer cuando esté haciendo estas aplicaciones o estos programas, ¿verdad? Pero ya, es buena esa tu filosofía, Marley, me gusta. Yeah, y este es el campo que más trabajo va a tener por los próximos años. Así que, porque todo se está automatizando, estamos tratando de hacer robots para sacar la mano de obra, pero necesitan programadores que los programen. Así sí, que, es así. O sea, que este es el trabajo que más trabajo va a tener por los próximos años y hacia el futuro. Así que. ¿Can somebody say Skynet? Yeah. So, yeah, cualquier otra pregunta que tengan o quieran verla, ¿verdad? Quieran saber, nos pueden dejar un comentario. Estos no son los únicos que pueden utilizar para aprender a programar, ¿verdad? Gratis. También está Python, que se utiliza mucho en las cosas de matemáticas. Está Ruby, que también se utiliza mucho. Pero estos son los más que se utilizan, en mi opinión, los que yo estoy aquí mencionando. Y por mi experiencia. Nice. Así que ya terminamos con el tema de la semana. Sí. Que vamos a pasar para qué es la que hay. Voy a empezar yo, vamos a empezar rápidamente. Lo que he estado jugando es Rocket League. La religión. La religión rockestariana, pero sí, he estado jugando Battlefield 1, que en estos días salió el update, ¿verdad? O el patch de You Shall Not Pass. Esto es para los que tenían... ¿En serio se llama? So así. Nice. Esto es para los que tienen el premium, lo pueden tener de las 2 semanas gratis, ya salió esta semana pasada. Esto pues trae al país de los franceses. Esto incluye, ¿verdad?, varias pistolas de los franceses. Para sacar las pistolas pues tienes que completar diferentes challenges para las diferentes clases. Trae como 4 mapas nuevos. Que están inspirados, ¿verdad?, en las guerras en Francia para el World War I. Y también incluye un modo nuevo que se llama Frontline. Este modo nuevo está bueno, pero es un modo que puede durar el juego desde 5 minutos hasta infinito. O sea, es como que es un tug of war donde tienes que capturar cada facción, ¿verdad?, o cada equipo empieza con dos secciones y una en el medio está que es la que se disputa en el principio. Uh-huh. So, tienen que cogerla, y así sucesivamente cogerle, o capturar las dos secciones del otro equipo y explotar dos bombas. Pero, o sea, como que si el otro está defendiendo bien y entonces captura uno y el otro viene y defiende bien, pues puede seguir ahí infinitamente. Yo estaba en juegos que eran 80 minutos, unos para mí tuvieron uno que duró 100 minutos. Ay, mi madre. Así que, ya, está muy bueno, está muy bueno el modo. Y los challenges para sacar las pistolas, pues están chéveres, te están obligando a utilizar pistolas que a lo mejor no utilizabas. Así que, yeah. Y además de eso, nada nuevo. Tengo por ahí que me compré, bueno, no me compré, me regalaron Mafia 3. Juan me lo regaló de cumpleaños. Así que lo tengo por ahí para darle por ahí un ratito. Y sigo jugando Horizon Zero Dawn. Y ya voy por más de 50, tengo por el 50% de la historia completa, así que. Yeah, Ale, ¿y tú? Pues, mano, pues esta semana, como te dije, también estuve jugando un poquito de Horizon Zero Dawn. Muy bueno, me gusta mucho el jueguito, ¿verdad? Bien interesante la propuesta. Un juego brutalmente bonito, visualmente, de la que atrapa a uno bien brutal. Las mecánicas de la acción súper sólidas, o que ya, yeah, ¿verdad? No tenemos que hablar mucho de Horizon, porque yo creo que la mayoría aquí ya sabe lo que es Horizon. También estuve jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild para el Nintendo Switch. Ya por fin, ¿verdad? Ustedes vieron, publicamos un unboxing en el canal de YouTube de nosotros, luego de una larga lucha campal, un ring rodeado de alambre de púa con el servicio de entrega de Amazon, luego de que logramos vencer, ¿verdad? Someter a Amazon, tuve que ir a una segunda lucha a 200 pies de altura contra el correo, ¿verdad? United Postal Service, United States Postal Service, para que me entregaran el bendito Switch. Pero logramos vencer, ¿verdad? Terminé mal herido, pero logramos vencer. Y pues la semana pasada pues me llegó por fin el Switch. Y pues pude subir al canal, ¿verdad? Hice una transmisión el lunes, ¿verdad? De lo que fue el Switch. ¿Y qué tengo que decir? Pues bueno, nada, Legend of Zelda, o sea, Legend of Zelda, un juego visualmente muy bonito. Ciertas mecánicas que obviamente no se veían antes, ¿verdad? En otros juegos de Zelda. Pero obviamente el juego es gigantesco. Y te digo, me está gustando. Hay mucho para hacer, mucho para explorar, muchas cosas que encontrar, muchos secretos. El juego es súper grande. O sea, yo entiendo que por lo menos yo no creo que le saque el 100% de ese juego. No me visualizo sacando el 100% de ese juego. Hay ciertas cosas que hasta se necesita tener guía para poder encontrar, que obviamente a simple vista usted no las va a ver, no las va a encontrar. So que no me visualizo sacándole el 100% de ese juego. Sí me visualizo jugándolo y haciendo los upgrades, y obviamente en un momento dado lo terminaré. Pero yo creo que puedo decir que de los pocos Zeldas que puedo decir que me han atrapado y me sigue gustando. Sigo jugando porque me llama mucho la atención. No sé si es la acción, los visuales, la historia como tal, pero me gusta mucho los shrines, los puzzles, están bien chéveres, bien fun. Es un juego que es un buen juego para stream, porque, por ejemplo, cuando usted llega a los puzzles, pues el chat se activa, mira, pon esto aquí, dale para allá, dale para acá, tú sabes, y eso es lo que me gusta. Obviamente no todo el tiempo lo estaré streameando, yo he estado jugándolo off stream. Ventajas del Switch, pues me lo llevo para el trabajo. Ayer mismo, el viernes, estuve dando en la hora de almuerzo y en los breaks estuve jugando, o sea, adelanté un par de cositas. Ayer llegué, lo cargué un ratito, volví y me senté en la cama a jugar de nuevo. So que ya, estoy bastante juqueado con Legend of Zelda Breath of the Wild. Ahora mismo el único título que tengo para el Switch, así que ya, me está gustando mucho. ¿No trae un juego? Bueno, a mí no me trajo ninguno. Yo pensé que venía el 1-2-3 Switch ese. No, 1-2 Switch vale 20 pesos. Ah, okay. Sí, mano. Que mucha gente no le ha gustado el 1-2 Switch ese. No ha sido como que muy, muy, muy. O no, mentira, no. El 1-2 Switch vale, estoy confundiendo con otro, perdón. El 1-2 Switch vale, creo que vale 40. El que vale, okay, 20 es el de Sniper Clips, que ese sí yo lo quiero más adelante. Porque ese sí que es un buen party game, el Sniper Clips. Ese sí me gustaría tenerlo en un momento dado. Pero no, por lo menos no me trajo ningún juego. Okay. Ay, no la vi el SD card de. Yo te iba a preguntar. Tienes que lamberlo, loco. Para ver cuán malo es. Uy, de verdad que por lo que he leído ni me atrevo. Me da miedo darle una lambite ahí al SD card ese. Digo, se le dice SD card. Tienes que traer para allá. Sí, te lo voy a dejar para que tú le des un grajeito al una lambita. En cuanto al Switch, ¿verdad? Que le dije a Gatonejo que me iba a hacer como que una breve sinopsis, ¿verdad? De mi experiencia con el Switch hasta ahora. Como le está diciendo a Gato, pues básicamente ya ustedes han visto muchos visuales de lo que es el Switch. Básicamente esto es un híbrido. O sea, esto es una consola portátil con capacidades de verse en televisores de alta definición, ¿verdad? Con el output de alta definición HDMI. O sea, básicamente esta es la capacidad de esta consolita. Yo le llamaría como un tipo 3DS glorificado, vamos, por llamarlo así. Básicamente, o sea, yo creo que la mayoría de lo que la gente está usando el Switch es móvil, handheld. Conozco un par de personas que ni lo habían probado en sus televisores, desde que lo compraron, eso ha sido todo portátil, o sea, llevárselo para aquí, llevárselo para allá, no lo han probado en los televisores. Y yo entiendo que se presta para eso. Yo entiendo que en el momento que usted lo use en un televisor ya sería cuando va a jugar algún party game o tiene una vista que quiere verlo, ¿verdad? En una vista mejor, no es la incomodidad estar así mirando lo que usted está jugando. Pues ahí entonces que entra el dock, ¿verdad? Para poderlo ver en el televisor. Pero básicamente el uso primordial es portátil. Y hablando entre comillas, para llevárselo para el baño. O sea, vi un video de College Humor, por poco me muero. Pero yeah, vamos a ser realistas. Usted se lo va a llevar para el baño a jugar, ¿ok? En cuanto al diseño del Switch, tengo que decir que es bastante sturdy. El área de la pantalla es bastante fuertecita, se ve bien hecha. Lo que sí noto, que veo que son bien frágiles, son los Joy-Cons. Y usted lo nota. Cuando usted coge el Switch en su mano, que usted pone las manos sobre la tableta, vamos a llamarle tableta, vamos, sobre el screen, sobre la pantalla. Usted siente el peso, ¿verdad? Lo siente fuerte, pero cuando usted agarra los Joy-Cons, usted se dice, ya, si esto se cae, si esto a mí se me cayera de las manos, esos Joy-Cons se van a hacer canto. A lo mejor la pantalla sobrevive, pero los Joy-Cons me huele que se van a hacer canto. Yo por lo menos lo siento así de frágiles, esos Joy-Cons. Segundo, son súper pequeños. Son súper pequeños. Yo me los medí en las manos, o sea que los Joy-Cons, usted los pone horizontal y sirven de control. Mano, una persona como yo, que tiene los dedos gruesos, es hasta cierto punto bien incómodo. Son bien incómodos, ¿sabes? Usted prácticamente está agarrando su control como si usted fuera un güey, un cangrejo. O sea, son chabones, de verdad que son bien chabones. El otro aditamento, que es el, como yo le digo, el control del perrito, que es el que parece que tiene como unas orejitas, que ahí usted le adapta los Joy-Cons para convertirlo básicamente en un control. En mi caso, también pues, a principio se me hacía un poquito difícil, la cuestión de hacer los comandos, por ejemplo cuando está jugando Zelda, no sé si vieron el stream que yo en un par de ocasiones yo miraba el control para saber qué botón iba a apretar, porque lo que me familiarizaba en la ubicación de las letras y los botones, pues tendía a mirar. Eso en contra, por ejemplo, un control de PlayStation 4, uno de Xbox, que uno lleva tanto tiempo utilizando, ya usted, ya de si mira, ya usted sabe lo que usted va a apretar. Pero en el caso, ¿verdad? Pues uno como que tiende como que a observar y mirar, pero deja mirar bien, que yo no vaya a apretar lo que no es. Porque me pasó un par de veces que metí las patas, apreté lo que no era y embarraba la jugada. Este controlcito en el perrito, de verdad que es chabón. Ya veo por qué es que muchas personas que se compraron el Switch han terminado comprándose el Pro Controller, que de hecho vale $70 el Pro Controller. Porque de verdad que pues, es un resuelve y te ayuda, pero es, por lo menos para mí, se me hace un poquito chavosito e incómodo. Lo estoy encontrando más cómodo jugar Zelda directamente desde la pantalla con los Joy-Cons a los lados que usarlo en el televisor con ese controlcito, de verdad. Y básicamente, o sea, esto, el dock es sumamente pequeño, o sea, el dock es básicamente para cargar la pantalla y pasar la señal al televisor, o sea, básicamente no hay más nada que buscar en ese dock. Las tarjetitas, pues ya ustedes saben que el media es este tipo de formato tipo SD card, ¿verdad? Yo digo SD card, pero en realidad no son SD card, son unas tarjetitas pequeñas. Y obviamente la memoria expandida que te la puede, ¿verdad?, hacerla a tener más espacio a la consolita, medio micro SD card, o sea que básicamente, o sea, pero te digo, a mí me sorprendió lo pequeño que es. Yo cogí esa caja y yo dije, Dios mío, pero es que esto no pesa. Yo dije, diablo, esto ahora me dio completo, te da como que hasta el susto, como que what, después que ya abro todo, y esto nada más, o sea, el dock, la pantalla, los controles y los dos cables, that's it. O sea, que no te acostumbraba que, por ejemplo, Wii U, que traía tantas cosas, que si el sensor, cable HDMI, el power supply, la pantalla, el dock de esto, la consola como tal, o sea, y ahora venís tan prácticamente menos cosas, uno como que es como que shocking de momento. Pero sí, la ventaja que tiene es que es bien cómoda, puede, no ocupa ningún espacio donde quiera que usted la ponga, no es una consola que le va a coger espacio de su escritorio o de su mesa de juego. En ese aspecto, pues es bastante cómodo. El menú es bastante fácil de explorarlo, no es nada complicado. El linkear su cuenta de Nintendo es sumamente fácil. Si ya usted lo había hecho por web, es cuestión de simplemente entrar su email y su password y automáticamente hacer el link. Si usted tenía balance en su cuenta de Nintendo, se le va a pasar ese balance al link de esta cuenta. So que por ese lado pues no va a tener ningún tipo de problema. Esa parte también la encontré bastante fácil. Lo que sí es que obviamente Nintendo pues no evolucionó con los benditos friend codes, sea la madre. De verdad que no sé qué pasó ahí. Pero nada, usted lo que hace es que le coge una foto a su perfil y se la envía a sus panameros de mi friend code y que los añadan. Porque es chabón ese proceso de los malditos friend codes. Estuve ayer browseando el eShop. Básicamente es casi más o menos el mismo formato del anterior, bastante sencillito, obviamente. La consola está arrancando ahora, hay muchas cosas que todavía Nintendo no ha revelado en el eShop que van a estar saliendo durante el año. Pero lo mismo, o sea, tiene los juegos que vienen, tiene trailers y cosas así. Ya tiene unos cuantos títulos de Neo Geo. Esto fue una información que salió, que en el Switch usted iba a poder jugar juegos de Neo Geo. Claro, la librería está un poquito limitada. Tiene juegos de peleas, tiene unos Metal Slugs, tiene unos cuantos títulos. Están a $7.99 en el eShop. Yo conozco gente que ya los ha comprado porque son fanáticos de Neo Geo. Pero fuera de eso, pues es bastante sencilla navegar el eShop. Y por lo demás, obviamente la conexión es Wi-Fi, a menos que usted compre el USB LAN adapter. Entonces la consola pues entonces se va por conexión ¿verdad? De cable. Por ahí en fuera, ¿verdad? Nada más que pueda decir, como les dije, es un piece of hardware bien interesante. Nintendo siempre se caracteriza por hacer buenos hardwares, y novedosos en ciertos aspectos. So, yeah, ahora mismo tengo ahí el mío cargando, porque anoche le di duro y lo fundí. La batería, obviamente, no me duró nada, pero es por el juego de Zelda. Zelda es un juego que hace mucho rendering y eso chupa mucha batería. Pero en otro tipo de juegos, que a lo mejor no requiera tanto esa opción dentro de un juego, a lo mejor la batería puede ser que le dure sus 4 o 5 horas adicionales. Estaba leyendo que en el caso de un juego como Bomberman, la batería dura bastante, porque no es un juego que requiere mucho rendering, o sea, no requiere mucho processing power, y por ende pues la batería dura más. Pero Zelda es un juego que jala mucho power, demanda mucho de la consola. Así que pues nada, bastante contento con mi Switch, esperando, ¿verdad?, que más adelante Nintendo se porte bien y saquen otros títulos, ¿verdad?, y que complazcan a la nostalgia de los gamers y saquen de ese sueño eterno ciertos IPs que la gente está pidiendo. Y si lo acepto, soy un beta tester del Switch, pero pues en nivel escondido tenía que haber un beta tester. Así que pero ya, bastante contento con la adquisición. De verdad que es una consolita bastante interesante y de verdad que se le puede sacar mucho en el ámbito, ¿verdad?, de portátil, de llevársela para diferentes lugares. Está bueno eso. Ya, man. Bueno, con esto terminamos, que es la que hay, así que vamos a pasar para los comentarios. Tenemos uno de Santos Javier Padilla, dice: buen trabajo, Gato, Sparrow y Match, me he reído, Conco, excelente el podcast. Y lo de la bóveda era obvio, ojo cerrado, lo sabía, me quedé esperando la contestación de lo de Logan. Yo no lo iba a sacar, así que, yo no jugaba. En ese tipo de bóveda, Mash se colgó. Exacto, yo no jugaba Sonic, así que. Oh my god. Bueno, vamos a pasar para el cierre de este podcast, que supone que fuera mediodía, pero no es ni un poco. Perdón. Así que, Recordado que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2017, les invitamos a que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón de Join. Este año Nivel Escondido está formando por parte del equipo de Extra Life First 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. También les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play, Music y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter y Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. También les recordamos que nuestra schedule en Twitch es Reloaded los lunes y miércoles a las 8 p.m., los After Dark los martes y jueves a las 11 p.m., Esto cambió. Ahora a partir del cambio de hora, es 10 de la noche, hora local. Eso, exacto. También tenemos los Sunday Kickstart los domingos a las 8 p.m., también tenemos lo que es el Bacalao Fight Club y el Bacalao Speed Racing League, y estos son los viernes a las 10, ¿verdad? Eso es correcto. A las 10. También los invitamos a que disfruten el contenido de nuestros colegas de Bite That Wrestling Channel, Galaxia Nintendo, GG's The Mouth Podcast, Metaverse y Press Pause. Eso es así. Y antes de irnos, gente, les invito, ¿verdad?, a que pasen por nuestro canal de YouTube, que está el más reciente stream de este viernes, precisamente ayer, anoche. Estuvimos estrenando lo que es el Bacalao Speed Racing League y abrimos con un matchup entre Press Pause versus Galaxia Nintendo, Nicole versus Beedy jugando Streets of Rage 2, ¿verdad? Yo no voy a decir el desenlace, pasen por YouTube para que vean quién ganó esta carrera. Solo les puedo adelantar que la carrera estuvo sumamente buenísima. De verdad que se dio una salsa. Pero, gente, vuelvo y repito, no voy a decir quién ganó, aunque ya para cuando estén escuchando el podcast ya tienen que haberlo visto. Pero si están escuchando el podcast y no sabían que está en YouTube, pase por nuestro canal bajo Nivel Escondido para que vean ese archive de el Bacalao Speed Racing o Speed Running. No es Racing, es Speed Running League. Speed Running League. Yeah, speed running, not speed racing. Yeah, go speed racer. Go, no, no, speed racer. Speed running. So así. Bueno. Vámonos, que Puerto Rico está ganando, creo que 1-0, si no me equivoco. So así. Bye, gente. Cuba. Cuba. Bueno, eso así. Pues dale, yo subo el file ahora. Chale, tipo. Dale, bye. Hablamos.